No, a ver, aquí estamos con Cristian Stalder, saluda con su padre. Bueno, Cristian, felicitaciones, se dio este resultado que lo veníamos buscando muchísimo. Sí, buenas tardes, es difícil hablar ahora, qué sé yo. Mucho laburo, mucha amargura, y bueno, ahora contento. Bueno, lo habíamos hablado por ahí al principio del fin de semana, que el auto estaba como para que pudiera pasar esto, y realmente te manejaste todo en la final, ¿eh? Porque Manu te exigió en todo momento. Sí, no hay nadie. No hay nadie flojo, son todos asperísimos. Yo sabía que Manu me iba a ir a buscar. Así que era nada, era la milésima, era matar o morir. Y bueno, nos tocó a nosotros, pero bueno, la categoría está hermosa. La verdad que yo amo esta categoría. Es una de las mejores cosas que me ha pasado correr acá. A veces, bueno, no se da, pero hoy, qué sé yo, nos tocó a nosotros. Mirá cómo será que te tocó a vos, que estaba empezando a caer las primeras gotas y te dejó correr. Vos sabés que lo veía venir, Pensé que no nos iba a dejar correr el agua, y por suerte sí. Estoy complicado, le jugué al Rodo si ganaba un asado para todos los integrantes de la asociación. Mami. De la que soy parte, y hay que pagarlo, con gusto hay que pagarlo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y bueno, déjame agradecer a todos los chicos que van a casa, a Gaby, bueno, el laburo de Miguel de Marco, de Manuel, que me acompañó, y Cristian, Fermín, mi hijo. Gracias. Y bueno, después a mi viejo, que labura como loco en el motorcito ese, que es un motor que nos vendió Daniel Bernardi, que le estoy también profundamente agradecido, porque siempre nos ha dado una mano en todo sentido, y bueno, que estaría bueno dedicarle el triunfo a él, a Miguel de Marco, a mi viejo, a toda mi familia que me banca al lado del auto, y a todos los que se han alegrado porque haya ganado hoy. Cristian Stalder.